está bueno también traer temas más agradables, como puede ser lo que va a suceder el próximo sábado por la tarde con la sexta feria del libro de Flores. Rompa el aislamiento, dice el eslogan. Van a haber 200 editoriales, un montón, de todos los géneros, y como siempre nos tienen acostumbrados, charlas públicas, música en vivo, espacio para las infancias, uh-huh. O sea que puedo ir también con mi hija, dejarla un rato en un espacio, ir a recorrer la feria, por ejemplo, porque esos espacios están acostumbrados, están acompañados de personas que pueden cuidar a los niños y a las niñas. Comida, vos que te gusta, Carlos, la comida. Bueno. El espacio gastronómico, el patio gastronómico. Mi amiga Frida. Claro. Todo de, gente del CFP. Del cual fui alumno. Claro. Pero que mejor lo... De la cual. Sí. Que mejor lo cuente ya un amigo de... Tengo una idea, de Radio La Retaguardia, el director del CFP 24, Sergio Lesbegueris, a quien le damos la bienvenida. Te saluda Nico Rosales, Carlos Morquio y Graciela Carballo me acompañan. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Cómo andan ahí, Nico, Graciela, Carlos? Un gusto escucharlos. Bueno, un gusto también recibirte aquí en Tengo una idea. ¿Y qué expectativas tienen para esta sexta feria del libro? Y la verdad estamos muy muy contentos con la programación que fuimos armando, con lo variopinto que es y lo singular que es esta feria que ya se fue instalando en el corazón de no solamente del barrio de Flores, sino de la ciudad de Buenos Aires, me parece, ¿no? Con, uh-huh. Armando alrededor del ecosistema del libro también otros tipos de eventos, de encuentros, muy bien lo dijeron ustedes, ¿no? Digo, patio de comida, lugar para infancia, va a haber una peña folclórica a la tarde en la calle, va a haber un espacio para arreglar bicicleta, va a haber masajes, corte de pelos con estudiantes del CFP, o sea, nada, es un lugar así medio cambalachesco, pero que bueno, nada, la idea es un poco recrear una comunidad que pueda intercambiar cosas y sobre todo afectos, vínculos, en un espacio concreto, real, terrestre, y que rompa un poco, como decimos, ese aislamiento que hoy nos tiene ensimismado en las pantallas, ¿no? En esa especie de sálvese quien pueda en el que estamos metidos, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? Graciela, ¿cómo estás? Hola, Graciela, ¿cómo andás? Bien, ¿sabés qué? Dos cosas, o tres en realidad. Una, quería decirte que me gusta mucho el eslogan, la consigna de la feria. La segunda, también me gusta mucho el spot donde aparecen unas cuantas caras conocidas invitando a la feria. Y quería preguntarte para la gente cholula, yo me reconozco cholula con los escritores y con las escritoras. Después no me animo a decirles que me firmen libros y demás, pero me encanta ir a lugares donde veo, donde me cruzo. Contanos algunos o algunas de las que van a estar, porque hay un montón de gente que los que leemos en este tiempo conocemos. Y bueno, tal vez está bueno verles y hablar y escuchar lo que tienen para decir. Sí, claro, claro. Mira, tenemos a las 16 horas viene Lili Galeano, es una autobiografía de una mujer militante, se llama, que conversa Maisa Vascuas y Walter Bocio, a presentar un poco el libro. Bueno, Lili es una militante, ¿no? De La Matanza, hija de desaparecidos, digo, no sé, es toda una trayectoria, ¿no? Lili. 16:30 viene Flavia Costa y Melissa Argento. Sobre un libro de lo que se llama Los Límites Planetarios y el Infinito Tecnológico, que modera Ezequiel Gato, sobre las tecnologías, que me parece que es muy interesante también. 17:15 viene Alejandra Camilla, una escritora argentina-japonesa bastante consagrada, ¿no? Sí, sí, claro. A presentar La Magia Lenta, que entrevista a Eugenia Sicabo. Y después viene a las 18:15, viene alguien de Brasil, Peter Palpelbar, a charlar con Dani Selco sobre ser judíos ante el genocidio de Israel. Así que también después a las 7:30 viene Verónica Gago con la Inca Natalí y Lucy Caballero, viene también Itay Hackman a charlar sobre un reciente libro que sacaron las chicas, ¿no? Sobre la deuda. Y bueno, después hay una música, viene Flopa, a cantar canciones de Gabo Ferro. Y después tenemos otro escenario que ya no va a ser en la calle ni en la esquina, sino adentro de la casona de presentación también de algunos libros, de algunos autores y editoriales que también están participando. Uno es Un caracol en el andén, de Alejandro Arach, que conversa Stoppelman y también la autora, de Editorial Leviatán. Hay otro que es Editar sin patrón, modelos cooperativos de trabajo, a las 4:10. Después, a las casi 5, viene otra presentación de Cómo se ordena una biblioteca, conversación entre Jorge von der Breer y Matías Batistón, de la editorial LOM. Y a las 5:30 viene otra presentación de un libro que se llama El oficio de costura, entre el archivo, la escuela y el taller, que se conversa sobre el libro de las trabajadoras de la ropa, de Gabriela Mitderi, de Editorial Prometeo, que va a estar moderando acá un compañero, Sebastián, de la escuela. Y después, todo esto que venimos contando, ¿no? Un montón de actividades. Hay una muestra, Gas en la Mira se llama, Artistas contra el Genocidio, que la cura un poco Sergio Langer, con un montón de artistas que hacen una muestra ilustrativa ahí en la Casona de Flores. Y bueno, después está en el Espacio de Infancia, está Camillibay, ¿no? Está la Juegoteca de Recujuegos, ahí va a haber maquillaje para chicos. Bueno, el patio de la escuela forman un patio de gastronómico para que puedan sentarse, charlar, comer algo rico, que también cosas que elaboran el Centro 24. Hay peluquería, hay masajes, bueno, hay arreglo de bicicleta, hay susurradoras que van a andar por ahí, las susurradoras solidarias de Lecuni. Así que bueno, nada, una tarde linda para pasar, para cortar el tránsito, cortar el aburrimiento y romper el aislamiento, ¿no? Como decimos nosotros, parafraseando ahí a Rodolfo Walsh y su célebre carta a las juntas militares, ¿no? Una frase que sacamos de ahí, ¿no? Digamos. Sergio, Carlos te habla, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Carlito? ¿Cómo andas, querido? ¿Qué tal? Lo que has contado realmente es espectacular, ¿no? Toda la actividad que se va a llevar a cabo. Aclaremos para los oyentes que la casona es como un anexo del CFP que está a media cuadra, ¿no es cierto? Del CFP que está justo en la esquina de Morón y Artigas. El centro de recreación para chicos, porque esto es importante para que puedan ir los papás y dejar a los chicos en un lugar seguro. ¿Dónde se va a desarrollar? ¿En el CFP o en la casona? Va a estar en la casona, en Morón, al 2453. Desde 4 de la tarde a 7 de la tarde se puede ir ahí. Hay un espacio de infancias. Perfecto. Y después también está junto con las editoriales, hay editoriales de libros infantiles, que está sobre la calle Morón, del lado de la casona, el lado de Fray Cayetano. Y después también lo que tenemos es la Feria de Artigas, ¿no? Que también está participando dentro de todo este ecosistema. También está nuestra querida Feria de Artigas, que es la feria que armamos desde ya más de 10 años en la escuela, con gente amiga, con gente que, muestra, produce y quiere reproducir su vida con su arte, con su artesanía, ¿no? ¿Y el buffet va a estar en planta baja? En planta baja, sí, todo va a desarrollarse en planta baja. Bueno, eso lo recomiendo especialmente. Sí, sí. El espíritu es todo lo que contó Sergio. Pero después, una pasadita por el buffet no estaría mal. Productos riquísimos, realmente. Riquísimos, sí, la verdad que sí. Otra cuestión también para aclarar a los oyentes es que es gratis, es gratis esta feria, no es poca cosa. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que probablemente sea una de las ciudades del mundo, te diría, con más oferta cultural, pero hay mucha oferta cultural también turística, bastante cara, pero claro. En los barrios suceden otras cosas, alternativas, ferias alternativas, autogestivas, y este espacio es gratis y en la calle. Eso lo quiero remarcar porque es súper interesante, como decís vos, el encuentro, los abrazos, estás mirando un libro, te vas a comer algo rico, de repente sucede otra cosa, hay una charla, después termina la charla y hay sucede un baile en la calle. Es hermoso poder disfrutar de ese momento. Sí, yo quería preguntarte, Sergio, porque hay pronóstico de lluvia para el sábado. ¿Cómo es en la calle? ¿Se suspende por lluvia? ¿Se traslada? ¿O se hace de todos modos? ¿O hacemos la cruz de sal? Eso. La cruz de sal es fundamental. Impostergable, pero la verdad que se tiene que suspender, ¿sí? Porque básicamente es en la calle, ¿no? Digamos, bien. La actividad. La postergaremos, la pospondremos, no sé. La verdad no tenemos plan B por ahora. Porque, bueno, nada, hicimos todos los pedidos de corte, de permiso de uso del espacio público para esta fecha. Tendríamos que volver a gestionar toda una serie de cuestiones bastante burocráticas Pero bueno. Como dice Nico, se recomienda la cruz de sal acá en la retaguardia, tenemos experiencia y es por favor, efectiva. También, ¿sí? Es bueno, efectiva. La haremos. Igual dice que si llueve bien a la noche tarde, no sé, vamos a ver. Todavía faltan unos días para ver el pronóstico más finito, ¿no? Pero bueno, estamos cruzando los dedos por ahora. Bien. Sergio, te agradecemos tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia, y seguramente nos veremos este sábado 4 de octubre, está bien, ¿no? ¿4 de octubre es el sábado? Sí, el 4. Sábado 4 de octubre, ¿desde qué hora? Para que la gente desde se pueda acercar. Desde las 15 hasta las 22 horas. Perfecto. Bueno, allí nos veremos. Qué bueno, muchas gracias por la difusión siempre atenta y amorosa de ustedes hacia la escuela y hacia las actividades que realizamos, y esperamos verles a ustedes y a toda la audiencia para compartir un lindo y distinguido momento que nos lo merecemos. Sí, totalmente. Un abrazo grande. Abrazo para los tres. Gracias. Chao. Pasó Sergio Lesbegueris, director del CFB 24, una de las patas organizadoras de este hermoso y gran evento en la calle, en un barrio, en el barrio de Flores, en la esquina de Morón y Artigas.